9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Es la hora del rock and roll. Pasa y ponte como en el sofá, que menos polvo lleve porque estás en el garito de Bray. Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos de nuevo a este garito polvoriento de rock and roll en Vega Baja Radio. Un verdadero placer estar con vosotros hoy en este día tan especial, el día de la radio, aquí desde Vega Baja Radio. Ya sabéis, esta radio independiente, altruista, autogestionada, que emite desde el corazón de la Vega Baja, en Alicante, en Daia Nueva. Este medio hecho por nosotros, para todos vosotros realmente. Sin vosotros pues no podríamos hacerlo. Compartimos nuestra ilusión, nuestra pasión, en este caso por el rock and roll, en este rincón, el garito de Bray. Pero ya sabéis que Vega Baja Radio es una radio independiente donde hay muchos rincones. No se casa con nadie, sin etiquetas, 24 horas sin publicidad. Y bueno, una radio que autogestionada y hecha con mucho cariño, muchos estilos, para que lo paséis bien. Emitiendo la 90.8 en la FM o a través de la web www.vegabajaradio. Decir también que este programa, El Garito de Bray, se emite en otra radio independiente y libre, más al sur de la península, como es Granada, esa tierra maravillosa, Granada, en Radio Almaina. Otra radio que no se casa con nadie. Dicho todo esto, esperemos que lo paséis tan bien como lo vamos a hacer nosotros con la selección musical que hemos preparado. Muchos vinilos, muchos singles, en fin, empezamos con un buen álbum, ahora veréis. Así que si os apetece pasar y poneros cómodos, pero antes cerrar la puerta, porque comenzamos. Un saludo a un servidor, Paul Fuz. Oh, hemos arrancado, como ellos nos dicen, me arrancaste el corazón, este largo de la banda de Mallorca, de nuestras queridas Baleares, Come Animal. Y como nos dicen en el sello Sweet Groups Records, sin duda la banda de Mallorca se ha hecho un hueco por méritos propios dentro de la escena garajera nacional, después de editar un par fantásticos trabajos en formato single, es ahora cuando deciden dar el salto al formato álbum, con Me arrancaste el corazón, una deslumbrante colección de grandes temas. Un cóctel adictivo de sonidos de garaje, de rock and roll, psicodelia, pop, 60s. Un álbum bastante redondo para disfrutar de principio a fin. Nosotros hemos seleccionado algunas de las canciones. La primera, el corte número 2, tan solo aquí. Escuchamos la número 3, Seré joven. Deciros que el disco ha sido editado en formato vinilo por Sweet Groups Records, Tooth Records y Cero en Conducta Records. Vamos con el corte número 4, que a nosotros nos ha llamado bastante la atención. Este álbum, este trabajo de largo, este LP de Come Animal desde Mallorca, No tendrás ni amor. Recorres mi cuerpo, las marcas en mi espalda guardan tu recuerdo. Sí, sí, pronto caeré sobre ti. Tranquila, fría como el hielo. Las tiras de mi piel se están pudriendo en el suelo. Se mezclan los olores cuando llega el día. De la sangre y el carmín de esta carnicería. Apostando mi corazón, resto de carne en tus uñas. Esta no, noche no. Prefieren ya bailar, a bailar, a bailar, a bailar. Yeah. Continuamos con el corte número 1, Come Animal, llamado Accidente. No sé, no lo vi venir, y ahora estoy aquí. Come Animal, son Miki, Julián, Alex, Chano y Narcís. Vienen desde Mallorca y están presentando este LP llamado Me Arrancaste el Corazón. Grabado en 2018 en los estudios DST, producido por Come Animal y Holly y mezclado y masterizado en ese templo del rock and roll como son los estudios Circo Perrotti por Jorge Explosión. Este álbum nos acompañará durante todo el programa, nos servirá como telón sonoro para darle la vuelta a los vinilos, a los singles que nos hemos traído. Y nos despedimos con ellos, con este tema, el que cierra el álbum, llamado Voy a la ciudad, Come Animal. brillan las cuatro ruedas. Y no me emociona, no me hace vibrar. Paso por todo, más alucinar. Subo el volumen, pongo un buen lugar. Salgo de mi casa, voy a la ciudad. Vamos al bar, tocamos el sofá. Todos conmigo van a gritar, ¡hey! Son mis amigos. Saludo a las chicas cuando me ven aparcar. Es un invento fenomenal. Salgo de mi casa, voy a la ciudad. Bueno, amigos, te encuentras en el garito de Uruguay en este día de la radio. Estos son Come Animal y continuamos con el gran Gigi Allen y sus Jaybirds con este tema llamado Cherry Love Affair. Girls, you're looking really good. Tonight I'll be a bundle of joy. Sometimes I want you around, and other times I don't know where to be found. Hanging out can surely get me down. All the guys say you're really keen, but I know. Sometimes I want you around, and other times Ahora sí, después de este single de Gigi Allen and the Jaybirds de 1980, continuamos con un dúo. Ya tenemos en nuestras manos en formato vinilo un single de 7 pulgadas de este dúo desde La Coruña llamado Cloaca. Escuchamos un par de temas, el otro corte es de la cara B. Cavernícola y perros hambrientos, ellos son Cloaca. Amigos, a Cloaca, este sonido estereofónico infernal a 45 revoluciones por minuto. Humor negro, ritmos frenéticos y un sonido oscuro con sus, son su sello de identidad. Cavernícola, el tema que abre la cara B de este single de Cloaca, y continuamos con uno de nuestros temas preferidos, aunque nos gustan todos, Anormal, Cloaca Inmunda, la cara A, pero nos despedimos con Perros Hambrientos, Cloaca. We'll be right back. de ser lo que no soy, prefiero morirme hoy, decían los Cloaca. Y bueno, fieles a este estilo de vida eran los Primitivos, que después os contaremos algo más de ellos. Es el fin del Pleistoceno. Del árbol has bajado, caminas encorvado, te ayudan tus manos aún. Tus dientes son deformes, tu rostro peludo, eres primitivo. Te espera tu compañera ya vestida de pieles. En la cueva tu refugio, las piedras tu lecho de amor, primitivo. De los pelos la arrastras hacia el lecho, sin afecto ni tacto, follas primitivo. Asoma tus ojos algo inteligente, de tu boca surgen sonidos guturales legibles, primitivo eres. Humano, primitivo eres. Un asqueroso ser humano, primitivo eres. Humano. Chris Spedding, Herman Brood, Iggy Pop y Sobredosis del Don't Buy the Jet y de los Dr. Feelgood eran parte de la música que ya se escuchaba en los locales legendarios de la villa. El OVNI, el Zappa, la Jaula que después fue el Garaje o el Trapi. Ahí se encontraban esta escena de Bilbo, tanto MCD como las Vulpes como los Primitivos. Estamos con este EP, edición de la primera maqueta de los Primitivos de 1984, una de las piedras angulares del rock underground bilbaíno. Primera formación de la banda con Andy Montón, John Zamarripa, también en Los Extraños, Los Raros o Cancer Moon, Félix Senderos, de Los Extraños, Los Raros y José Moro García. Pese a que no llegaron a publicar ningún disco, en su poco más de 4 años de vida, Primitivos siguen vivos en la memoria de muchos aficionados y dejaron una más que huella significativa en la escena del rock bilbaína y de la península. Decir que este EP se acompaña de un fanzine de 20 páginas con multitud de fotos inéditas, un texto Edgar Reina y otro de Fernando Gegúndez, en el que por primera vez se contextualiza el nacimiento del punk rock bilbaíno alrededor de Vulpes, MCD y Primitivos. Esto va al homenaje y a la memoria de Félix Senderos, Alberto Andy Montón y John Zamarripa. La caza. Hemos salido de caza esta noche. Recorremos la ciudad buscando piezas para exterminar. Apoyada en la esquina sonríe una mujer. Una bella estampa, un buen ejemplar. Dirijo el punto de mira. Su cuerpo se dibuja en él. Mis dedos tiemblan, tiemblan sobre el gatillo. La emoción. canción se apodera de mí. Disparo, herida de muerte, se agarra la pared. Intenta huir. Disparo por segunda vez. Casa llenos de emoción. Hoy cenaremos por fin. Me portaré muy bien. Cuando salga por la noche, solo me fijaré en ti. Si tú me dices ven, no me lo pensaré. Robaría una moto, échate falta un tren. Solo porque... Y continuamos en el garito de Bruay con los Brain Drops. Amigos de Brain Drops, The Brain Drops con el Lorraine en el garito de Bruay, editado en Family Spree Recordings, este 7 pulgadas single con 4 buenas canciones de garage rock a cargo de esta banda madrileña con frontman japonés, caracterizado por canciones con muy buen rollo, enérgicas, con mucho directo, influencias de los años 60, pasando por los Googles, la crudeza de Billy Childish o el sonido más oscuro y el fuzz de los Fastones. Deciros que estará en la octava edición el 16 de febrero, sábado, este fin de semana, en Valencia, en el Huachina Fest. Ahí estarán The Brain Drops, Los Malinches, The Dirty Coal, Train, The Phantom Kiss, Dickie Dickerson y los Sexphonics. Cuando salgamos por la noche, solo me fijaré en ti. aderezado con muchos all-nighters de nombre, la verdad. Echar un vistazo, Huachina, Huachina Fest, este fin de semana en Valencia, en el 16 toneladas. Aunque también las pinchadas estarán en varios sitios de Valencia, en el Café Museu, Musó, Monterrey Pub también, en el Pub Monterrey. Todo ello, como nos dicen, bajo la batuta y el buen hacer de nuestro torrezno favorito, el Monsieur Vinguero. Y continuamos con Brain Drops. I don't care. Can I say I don't care? ¿Estáis preparados? Es el momento de vuestro tratamiento de shock. Y continuamos en vuestro tratamiento de shock, esta sección dirigida por nuestro amigo Rodrigo desde Ciudad de México, aka Shock. Y nos dice esta vez que durante el 2018 los holandeses Marcel Aug y Gary Van Nix fundaron el sello Spaz Records con la intención de llevar su pasión por la música un paso más adelante. Su objetivo es claro, solo publican materiales en formatos 7 pulgadas en pequeñas ediciones de 30 copias numeradas. Dentro de su naciente catálogo hay agrupaciones de punk, garaje, rock y psicodelia, aunque un caso que llama la atención es el de los inclasificables Les Robots. El misterioso dueto está conformado por Davey Air y Air John, quienes se disfrazan de robots durante sus presentaciones para complementar su extraño pero adictivo sonido. El debut de Les Robots fue un 7 pulgadas publicado por Spaz Records el año pasado y en este 2019 se alista el lanzamiento de su segundo sencillo. En la cara A del nuevo material aparece Big Trouble in Outer Space, un rock and roll instrumental con algunos guiños a la música sur, pero que suena a una orgía marciana. Te encuentras en el garito de Gruay, esto es tu tratamiento de shock y ellos son Les Robots. Por su parte, la cara B está conformada por Whiskas Batushi, tema que podría ser la canción de inicio de un anime japonés, gracias al delicado teclado que lo protagoniza. Aquí están, amigos, en vuestro tratamiento de shock Les Robots con Whiskas Batushi. We'll be right back. en el garito de Gruay te pondrás cieguísimo de música. Sí, amigos, después de esta descarga de los bonzos, nos subimos a nuestro tren fantasma y nos vamos de ruta de conciertos. Y empezamos este viernes 15 de febrero en Alicante, en el Aula de Cultura de la CAM, en este festival segunda edición Rock Mediterráneo. Donde tendréis a Guadalupe Plata, Banana Cósmica y nuestro queridísimo Otto con banda en esta segunda edición del Rock Mediterráneo a partir de las 8 y media de la tarde, entrada 5 euros, Aula de Cultura de Alicante. Nos vamos a Orihuela, a la Gramola de Orihuela. Este viernes 15 de febrero también estarán tocando a partir de las 11 de la noche una banda madrileña de auténtica música country, galardonados en 2017 con uno de los premios más honrados de este estilo, Texas Sound International Country Music Awards, Chisum Cattle Co. Las entradas son 10 euros, como digo, en la Gramola de Orihuela, viernes 15 de febrero. Sábado 16 de febrero, también en la Gramola, estarán tocando Lost and Titled. Y al sábado siguiente, nada más y nada menos, en la Gramola 23 de febrero, Warrior Soul. Banda neoyorquina de hard rock formada en 89, mitiquísima. Warrior Soul, 23 de febrero en la Gramola de Orihuela. Y el domingo 17 de febrero tendréis, continuando con este ciclo de rock and roll los domingos por la tarde en el TNT, en Cox, estarán en directo presentando su disco debut, X-Fan. A partir de las 7 y media de la tarde, domingo 17 de febrero, X-Fan en el TNT Blues de Cox. Como os comentaba, en tierras valencianas, este fin de semana también, sábado 16 de febrero, el Guachina Guachina Fest en su octava edición. Estarán tocando en el 16 Toneladas, en varios garitos también, All Nighters. Tenemos por aquí a The Brain Drops, que los habéis escuchado, es de Madrid, Los Malinches, Dirty Coal Train, The Phantom Keys y Dickie Dickerson and the Sex Phonics. Guachina Guachina Fest en su octava edición este sábado 16 de febrero en Valencia. Y tenemos también, como hemos pinchado, a Come Animal desde Mallorca presentando su nuevo LP y a nuestros queridísimos amigos Los Deformes en el 8 y medio de Alicante el 22 de febrero a las 8 de la tarde. Y para terminar este recorrido en nuestro tren fantasma de ruta de conciertos, nos apeamos este fin de semana también, 16 de febrero en el Pub Hendrix de Alicante, en el Rock Ambuzo tercera edición, donde tendrá como protagonista a el Power Pop, estarán pinchando Eloy Nitz a Son, Cinerama Power Pop, los buzos patilludos, pero los protagonistas principales son Start Trip, desde Valencia. Ya sabéis, este sábado 16 de febrero a partir de las 5 de la tarde en el Hendrix, 17 de febrero, eso es, en el Hendrix de Alicante, el festival tercera edición Rock Ambuzo, donde estarán Star Trip. Tú me Me han llamado para escribir unas líneas sobre el único single de Los Fósiles y toda esa época. ¡Hostia! Tres cosas me han venido a la cabeza. No me acuerdo de casi nada. Para cualquier persona de más de 30 años, yo era un desastre. ¡Qué bien lo pasamos! Palabras de Juanito Guave en esta reedición de Los Fósiles, bandas de Castellón que en el 90 pues nos hicieron vibrar con canciones tan fantásticas como este Nena. Los Fósiles unieron la justa serie de elementos para convertirse en leyenda, míticos, como lo quieras llamar. Primero, trayectoria corta. Segundo, única banda en su ciudad que profesaban amor absoluto por los sonidos de los años 60, rhythm and blues, 60 punk. Y tercero, un único single que llevaba en la cara A este himno que hemos escuchado atemporal llamado Nena. Y como nos dice la contraportada de este single, Juanito Guau, en Valencia, los que vivimos la transición de las parcas al botín, camisa de amebas y pelo largo, nos reíamos mucho cuando algunos mods nos llamaban traidor o psicodélico. Nos creíamos punks, un tanto elegantes, pero jóvenes punks. Y con este tema nos despedimos de Poggy Romero y los Malasangres, jóvenes punks en este día de la radio aquí en el garito de Gruay. Bueno, amigos, nos sentimos obligados, gustosamente, claro está, en pincharos el Radio Go en este día de la radio aquí en Vega Baja Radio de los Macanan. Y ahora sí, nos tenemos que ir. Radio Go. Sí, amigos, nos pasamos de la hora. Ha sido un verdadero placer estar con vosotros en esta fiesta, este día especial, este día de la radio. Ya sabéis que, bueno, este medio que intentamos que lo paséis bien, ¿no? Lo hacemos con ese fin, pasarlo bien nosotros y también en vuestra compañía, si no, pues esto no tendría sentido. Gracias por estar ahí, familia, una hora más, los miércoles en directo a partir de las 7 de la tarde, igual hasta las 8 y algo, aquí en el Garito de Uruguay. Repetimos el sábado y el lunes a partir de las 12 del mediodía y en esa radio independiente y libre de Granada, Radio Almaina, jueves a las 11 de la noche y lunes a las 6 de la madrugada. Nos encontráis también en el podcast de iVoox, en Vega Baja Radio. Ahí están todos los programas, no solo nuestros, sino todos los de la parrilla de Vega Baja Radio que no tiene desperdicio. Y como decimos, ha sido un verdadero placer estar con vosotros. Un saludo de un servidor, Paul Fuz, y nosotros nos vamos como siempre, suspirando. Ajá. Do it too. Oh, turn me up.